el trato a las mujeres, más inmigración, bancos que ahogan, sigue tu explotación. No basta con ETA, se suma el calor.